Y Dragones no se va. Dragones sí se va. Dragones se va. Se va, Dragones no se va. Dragones no se va. Dragones no se va. No se va, Dragones no se va. Dragones no se va. Dragones no se va. No se va, Dragones no se va. ¡Ese bolsón! ¿Nos podemos quedar? ¿Nos podemos quedar? No, no vamos nada. Que nos saquen a patada. No, no vamos nada. Que nos saquen a patada. No, no vamos nada. Que nos saquen a patada. Este tema se lo vamos a dedicar. Nadie va a levantar la mano ahora, ¿eh? Porque acá seguro que mujeriegos no hay. Y hablando de mujeriegos, chicas traidoras, ¿hay chicas traidoras? Ganaron. Y hay chicas, hay gente acá, chicas no, gente. Gente que está casada, está arrepentida de estar de novio. Vamos, vamos, vamos. Bueno, muy poquito saltaron, ¿eh? Mentiroso. Bueno, está bien, no importa.